El lunes se va a presentar la Ley Federal de las Culturas. Este evento será en el anexo de la Cámara de Diputados a las 13 horas. Y para llegar a este proyecto se realizaron 46 foros participativos en todo el país. Además, se conformó un frente de artistas y trabajadores de las culturas para poder impulsar justamente esta ley. Algunas líneas del proyecto: un concepto de cultura en plural, la figura de derechos culturales, el financiamiento considerando el 1% del presupuesto nacional anual, ciertas nociones de federalismo para comprender la cultura nacional y el reconocimiento de los pueblos originarios, entre otros puntos. Quien estuvo desde el origen impulsando esto es Juano Villafañe, poeta, periodista, gestor cultural, director artístico del Centro Cultural de la Cooperación. Juano, buenos días, aquí Diego. Muy buenos días, ¿cómo estás, Diego? Muchas gracias por llamarme. Por favor, gracias a vos, Juano, por atendernos y que nos cuentes un poco cómo comenzó esto de tener una Ley Federal de las Culturas en Argentina. Sí, nosotros conformamos un frente de artistas y trabajadores de las culturas, no solo en aquel entonces para crear una ley nacional de cultura, sino inclusive para pedir que la Secretaría de Cultura en aquel entonces pasara a ser un ministerio de cultura, ¿no? Eso se logró, fue una gran reivindicación histórica para todo el sector cultural en la Argentina, poder contar con un ministerio de cultura, pero seguía pendiente una ley orgánica de la cultura que garantizara, digamos, un sistema de gobierno justamente en todo el país que fuera democrático, participativo, con un presupuesto acorde a lo que inclusive las Naciones Unidas, la UNESCO indica, ¿no?, el 1%. Nosotros, cuando existía la Secretaría de Cultura en el país, que era el máximo organismo de centralización de la vida cultural, había dos condiciones que eran importantes tener en cuenta. Una, que el presupuesto era del 0,16%. Cuando se instala el ministerio, eso se triplica. Por lo tanto, genera una movilidad económica en la cultura, un cambio extraordinario, ¿no?, en aquellos años. Y por otra parte, hay que tener en cuenta otro tema que muchas veces se olvida, se desconoce, que tiene que ver con la lógica de que la Secretaría de Cultura funcionaba dentro de un cierto archipiélago, donde la Isla Mayor era propia Secretaría de Cultura, y otros institutos, ¿no?, el Inca, el Instituto Nacional de Teatro, o sea, había una serie de islas que rodeaban a la Isla Mayor que hacían, digamos, que la vida orgánica de un gobierno de la cultura no alcanzara a tener la ejecutividad que corresponde, ¿no? Y por otra parte, atender al país, el país federal, ¿no?, un país federal, y atender las diferencias regionales, y atender también que dentro de las diferencias en la justamente diversidad cultural que tiene el país por diversos motivos, desde los pueblos originarios a las formas en que se cultivan las tradiciones en cada una de las provincias de nuestro país, hacía falta también replantear los sistemas de gobierno en cada una de las provincias. Vos pensás que hay provincias que tienen subsecretaría de cultura, otras que tienen secretaría de cultura, otras que tienen ministerios provinciales de cultura. Por lo tanto, es muy asimétrica la forma de gobierno y por lo tanto también los presupuestos, ¿no? Ahora, la vida cultural en general, ¿vos me escuchás? Sí, claro. Sí. La vida cultural en general está a veces por tradiciones falsas asociada o a las bellas artes, o al ocio, o a la actividad de divertimento que pueda ofrecer determinados tipos de espectáculos, ¿no es cierto?, o a cierta bohemia, ¿no?, que también ha calado muchas veces en el sentido común del ciudadano. Pero hay que pensar que la cultura aporta al Producto Bruto en la Argentina más que la pesca y que la minería, ¿no es cierto? Esa redistribución de riqueza no tiene una forma de gobierno como le permite la Ley Federal de las Culturas democratizar al sistema de producción en el país. En la Ciudad de Buenos Aires está concentrado el 90% de las industrias culturales. Uh-huh. Entonces, todas las provincias argentinas se merecen tener industrias culturales y experiencias propias de producción en cada una de las regiones del país. Y además, atendiendo estas cifras tan importantes, más lo que el Estado puede ofrecer como presupuesto, el trabajo en la cultura es un trabajo que podría ser digno, multiplicador de riqueza, multiplicador de ingresos, de distribución justamente de la riqueza, tanto en lo simbólico como en lo económico. Y esto que te decía, ¿no?, la creación de bienes tanto simbólicos, bienes tangibles y bienes intangibles, genera un alto valor en el Producto Bruto Interno, inclusive hoy con las redes, hasta todo lo que es intangible, las palabras se venden hoy, ¿no?, en los motores de búsqueda, son negocios extraordinarios como tiene Google. O sea que el recurso económico que ofrece la cultura es fabuloso, está muy concentrado, ¿no? Y las industrias culturales en particular, y a veces ahora con las políticas nuevas, se empiezan a ceder con las importaciones, lo que son la industria, empieza a perder lugar la industria cultural nacional, ¿no? Por lo tanto, es una ley que apuesta a generar un gobierno de excelencia en lo institucional, respetar las autonomías de la institucionalidad preexistente y dar un gobierno que sea centralizado donde corresponde que sea centralizado y descentralizado y con autonomías donde corresponde que tengan descentralización, ¿no? No se trata de generar ni una idea corporativa del Estado ni tampoco una corporación privada, ¿no? Por lo tanto, esta lógica de democratización está asociada a la forma federal y a también a los gobiernos de la cultura que ofrece la ley, que implica en el carácter federal un Consejo Federal de Cultura, donde todos los sectores vinculados a la vida institucional de cada provincia puedan debatir en conjunto qué cultura se merece el país, y un Consejo Asesor de la Cultura conformado por los propios trabajadores de la cultura. Inclusive la propia CGT participa de ese gobierno de lo que sería, digamos, la gestión cultural en todo el país, ¿no?, desde la centralidad del ministerio. Así que es una ley que no atiende solamente una de las problemáticas nacionales que podría ser el presupuesto exclusivamente, por ejemplo, o las formas de financiación, sino también las formas de participación y de democratizar justamente la vida cultural en la Argentina, ¿no? Claro, Juano, pienso también en lo importante de la participación de organizaciones sociales, colectivos culturales en la conformación, exacto, de este proyecto, porque muchas veces también estamos viendo cómo se achica el panorama de lo cultural a lo que produce el Estado o lo que produce el mercado. Y como bien, claro, decías, exacto, me parece que en la noción de cultura tenemos un montón de gestión popular por abajo, de eso que, exacto, debe ser reconocida, exacto, también, ¿no? Exacto. Bueno, todo lo que es la autogestión que se genera en la sociedad civil, las formas culturales populares, cooperativas, independientes, comunitarias, están contempladas, ingresan no solo las industrias culturales al sistema de gobierno, ¿no es cierto? Por eso se ha propuesto y la ley considera un observatorio nacional de políticas públicas, como para ver en los fenómenos de regionalización, también de observatorios regionales, cómo deben realizarse las políticas públicas, ¿no? Lo que ocurre que acá, esto por lo que vos preguntás, yo siempre hablo, me remito al sentido común, es un sentido común que a veces transita el ciudadano, pero también el propio núcleo social de la cultura. Durante cierto tiempo el Estado tuvo algunos rasgos de Estado benefactor, de Estado contratista, ¿no? Entonces había como un cierto refugio en la producción cultural, en lo que podían producir los municipios a nivel nacional, digamos el Teatro San Martín, ¿no?, que era un teatro contratista, por supuesto, de grandes elencos de teatro y que merece que sea así. Entonces nunca el núcleo social de la cultura se preocupó por considerar su propio gobierno, ¿no? O sea, los artistas, nosotros los artistas, los intelectuales, los trabajadores de la cultura, producimos bienes culturales, imágenes, pero no está en nuestro conflicto cotidiano cómo se administran esas imágenes, esos bienes culturales, ¿no? Hay una gran pasividad, ¿no es cierto? Yo que me dedico a la poesía me doy cuenta de eso, ¿no? La gente escribe y cree que el hecho de producir y de crear imágenes alcanza, ¿no? Y no se preocupa por distribuir esas imágenes, no tiene una lógica de cómo debe ser un gobierno. De hecho, en el caso de los escritores, es un sector muy atrasado desde el punto de vista social, nunca alcanzó a tener en la sociedad argentina de escritores, que estamos trabajando para ello hoy día de manera muy enérgica en la sociedad argentina de escritores, nunca tuvo una ley capaz de recaudar derechos de autor. En general, tanto la sociedad civil en general como los propios artistas se consideran ajenos al tema de la gestión cultural, ¿no? Ese es un tema desgraciadamente muy, muy asentado, ¿no? Por diversas tradiciones, ¿no? Ya sea románticas, bohemias o de doble oficio, ¿no? Donde la tarea artística se realiza como hobby, aunque tenga valor, y lo central es la tarea profesional que cada uno realiza en otro rubro, ¿no? Eso ha generado una cultura de la no discusión, digamos, de los gobiernos de la cultura. Pero yo creo que en los últimos años, cuando se distribuyen bienes culturales, como ocurrió, y hay una puja distributiva tan grande, imagínate que se hace un fondo nacional de poesía se distribuyen millones de ejemplares de libros en las escuelas secundarias por parte del Ministerio de Educación, se compran a todas las editoriales, imagínate, poesía, ¿no? Como se ha hecho, la industria del libro ha sido muy favorecida con todas las políticas públicas durante los años del gobierno anterior. Entonces, allí aparece un poco la conciencia, cuando se pierde eso, ¿no es cierto?, de la importancia que tiene el sistema de gobierno de las culturas, no tanto a nivel local como a nivel nacional. Es asombroso, pero es así, es como que si los metalúrgicos o los gremios telefónicos no participaran de las problemáticas, ¿no es cierto?, que tienen ellos en el trabajo, ¿no?, que eso fuera como algo ajeno a ellos. Entonces hay una lógica de no pertenencia justamente a las administraciones y a las formas en que subsidia o se mantiene la cultura, ¿no?, cuando en realidad los trabajadores de la cultura justamente vivimos de esa tarea. Pero con la ley, no es que se haya modificado esas tradiciones, pero con los últimos años y la gran producción de bienes culturales que se han generado y los beneficios que eso ha traído, se ha modificado un poco esa conciencia. Yo creo que la ley es el resultado colectivo de miles de personas, de miles de organizaciones y expositores en todo el país, que trabajamos casi durante un año y concentrados durante 6 meses para debatir lo que debía ser una ley. Hubo otras condiciones, ¿no?, que son muy importantes. Y esto que te decía antes, de la Secretaría de Cultura, con esa forma tan atomizada de gestionar las políticas públicas a nivel nacional, que tenía un presupuesto del 0,16%, cuando se creó el Ministerio pasó a triplicar ese presupuesto. Hoy el presupuesto del Ministerio de Cultura, se dice, es el 0,2%, no logra cubrir ni los programas que se piensan hacer durante este año en la cultura, ¿no? Juan, ¿los avasallamientos de los derechos culturales lo ves únicamente en esta cuestión presupuestaria o lo ves en otros ámbitos? No, yo creo que el avasallamiento será la desarticulación. Nosotros, como Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura, hemos declarado la emergencia cultural ya hace unos meses atrás, producto de la situación de los despidos, del trabajo público, de la desarticulación de los presupuestos también en cada una de los institutos, de la falta de respaldo a lo que son determinadas políticas públicas, o inclusive aquellas políticas autogestivas que dieron resultado, ¿no?, a ciertas autárquicas, ¿no?, a ciertos institutos que han empezado a carecer justamente de presupuesto, pero a su vez del acceso a la cultura, ¿no?, de las posibilidades de acceder a la cultura, ¿no?, y de la producción cultural que se realiza en el circuito independiente, que es tan importante. Calcula que en la ciudad de Buenos Aires hay 350 teatros, ¿no? Muchos de ellos tienen dificultades o van a cerrar, no pueden pagar la luz, el agua, ¿no? O sea, hemos pasado, yo creo que el tema, acá hay un tema, ¿no?, también importante. Estamos en la emergencia cultural, pero siempre también hay una tradición de resistir, ¿no?, de testimoniar. Yo creo que no alcanza ni con la resistencia ni con el testimonio. Hay que crear agenda, hay que crear militancia y preocupación en la cultura por esa agenda, y hay que demostrarle al núcleo social de la cultura que no alcanza con las formas románticas de reunión para resolver problemas acuciantes, ¿no?, que hay que discutir cómo tiene que ser un gobierno nacional de la cultura, que implica también discutir cómo tiene que ser un país, ¿no? Y estimular a los intelectuales, a los artistas, al debate, a la participación, a la integración y a la discusión colectiva, ¿no? Juan, ahora viene una parte muy poco creativa, que es que esto tiene que entrar al Congreso. Primero preguntarte por qué partido o por qué diputado se va a presentar este proyecto de ley. Y por otro lado, pero preguntarte también con respecto a cómo es la búsqueda de consensos, porque obviamente por cómo es la conformación del Congreso es importante empezar a articular con todas las fuerzas esto. No, eso es así. Evidentemente, en primer lugar, nosotros vamos a hacer una convocatoria. Hicimos una convocatoria general a todos los bloques. Nos hemos propuesto como Frente de Artistas trabajar al revés, o sea, nosotros ser los que presentamos la ley en el Congreso y aquellos diputados que se presenten allí, junto a otros que lo deseen, van a ser una comisión que presente al Parlamento, o en este caso, en esta primera instancia, a la Cámara de Diputados, la ley, ¿no? Bien. La presenten aquellos diputados que están interesados. Hemos ido a todos los bloques, del Frente Renovador, del PRO, del Frente para la Victoria, a todos los bloques para plantear esta ley, que es una ley completa, porque anda avanzando por aquí también una ley nacional de mecenazgo, ¿no?, que es parcial. El mecenazgo no resuelve los problemas estructurales y presupuestarios y las políticas públicas, ¿no? El mecenazgo es un contrato de hecho entre privados con dineros públicos, ¿no? Uh-huh. Que el Estado no recauda y pasan a ser estimulados por... Y el mecenazgo se utiliza para todo, desde hacer un libro hasta remodelar un teatro. Entonces no hay prioridades. Fíjate que la ley de mecenazgo en la ciudad, lo primero que produce es un concurso internacional de violín como propuesta. Fíjate vos si eso es lo que se prioriza como política para una ciudad como la ciudad de Buenos Aires. No tengo nada contra los violinistas ni contra la música clásica, pero no es el rubro fundamental o la disciplina fundamental o la manera fundamental que tenemos. Entonces el mecenazgo pasa a ser casi como una política neoliberal donde se le cede a las empresas privadas concentradas en la sede de la cultura nacional, que es paradojal, ¿no? Transfieren brutales riquezas al exterior y las multinacionales van a ser ahora las cultivadoras de la cultura nacional en la Argentina. No, por supuesto que pueden ser complementarias, ¿no? Que existan formas de fomento, por pero favor, sí ahora que una ley más nosotros amplia. Nosotros estamos abiertos a ese debate. Nosotros decimos que las políticas públicas con un Estado de gobierno a nivel nacional y federal, con presupuesto y con dinámica y con una calidad institucional, puede permitirse un sistema de mecenazgo, pero que el mecenazgo debería estar más bien orientado hacia lo que son remodelaciones de teatros, de espacios culturales, a la creación de centros de experimentación, al mantenimiento, ¿no? Controlado más por el Estado, de esos dineros que no ingresan al fisco, ingresan justamente a obras que sean de consumo social y público, ¿no? Bien. No un negocio entre privados. Pero bueno, eso es parte de un debate que no está. Ahora es cierto, lo que vos decís, en el Parlamento vamos a debatir la ley y proponemos que tanto los parlamentarios que trabajan con la palabra, con los relatos, ¿no es cierto?, y con las representaciones, nosotros también trabajamos con las palabras, los relatos y las representaciones, podamos acordar un debate democrático, ¿no? Que no se clausure el debate y que se permita el debate. Esa va a ser una lucha en la que estamos también todos los sectores de la cultura del país, de una u otra forma, ¿no? Muy bien, Juan, entonces este lunes en el anexo de la Cámara de Diputados a las 13 horas presentando este proyecto. Te mandamos un saludo y gracias por atendernos. Bueno, los esperamos, gracias. Juan Villafañe, poeta, periodista, gestor cultural, director artístico del Centro Cultural de la Cooperación. El lunes se presenta la Ley Federal de Culturas, un proyecto a las 13 horas en el anexo de la Cámara de Diputados.